¡Bienvenidos sean! ¡Esto es el Freak Show! ¡Pasen, pasen! ¡Acérquense y vean por ustedes mismos a los más grandes fenómenos! ¡Por aquí tenemos a la increíble Mujer Lampiña! ¡Es que se le cayó la barba! ¡Más cerca, por este lado, al político responsable! Capaz de hacer su trabajo sin rechistar y entregar cuentas claras. Bien, bien, bien, bien, bien. Del otro lado, tenemos al increíble hombre Vic Creyente. Por las mañanas es musulmán, pero en las noches se convierte en testigo de Jehová. En testigo de Jehová. Y finalmente, vean a la criatura más abominable, la más terrible, la más repugnante y peligrosa de todas. ¡El fan de cómics! No se le acerque, es peligroso y tampoco le he de comer después de la medianoche. ¡Bienvenidos sean al Freak Show! Y grabamos un nuevo podcast de Freak Show. Es que musicales, si no está Nacho. Hey. Eso es de preocuparse. Pues bienvenidos a otro podcast, ahora sí hay casa llena. Aquí están conmigo mis estimados Memoman. Sí, ya no falten, ¿eh? Banda con banda. Acá el oso. Vicosito. Y acá mi buena Capi. Y a Rafita pues, le mandamos un saludo porque... La banda te saluda. ¡Te saluda! Y el Nachoman pues, también anda. ¡Ah! Pues ya. Sin comentarios. Ándale, se andan, ¿no, visión? Sin comentarios. Eso me gustaba. Saber para cuándo, señor. Y al guaco. Bueno, es anda de viaje. Es de chocolate. Literal, chocolate. Vamos a empezar esta semana de notas curiosas. Nota cómico musical, aparte de que el dólar... Y vamos con una que es no extraña, afecta. ¿No? Ándale, no afecta nada. Más con nuestros vicios. Nuestros vicios, ¿no? Películas en dólares. Muñequitos en dólares. Animaciones. Hombre. ¿Porno? Eso no me lo cobra. Bueno, y si el petróleo para la producción de condones. Ah, sí. Bueno, pues vamos a empezar con una noticia curiosa de Fox dio luz verde a un programa piloto basado en la película del Exorcista. Okay. Bueno, puede que sea más bien basado en el libro, ¿no? Okay, no tanto sí, en la novela. Película, sí, pues, sí. Novela es de... ¿Una serie? William Peter Brady. De William Peter, gracias. Entonces, quieren... Es que ahorita el género de terror está pegando mucho en la televisión. Se quedaron Hannibal, en serie. ¿No? Está Ash. Bates Motel. American Horror Las Story. Las aventuras de... Walking Dead. Entonces, de Chabelo contra los monstruos. El horror en la tele. Pueden sacarlo. Entonces, la cadena no Fox... A Televisa porque también hay mucho miedo ahí, ¿no? Entonces, Fox ya dijo, va. Quiero mi serie de televisión del Exorcista. Se asoció con la compañía Morgan Creek Productions, que era una compañía muy famosa en los 80s. De hecho, es quien hizo la película de Robin Hood, El Príncipe de los Ladrones. Cierto. Entonces, ¿con Kevin Costner? Con Kevin Costner, exacto. Kevin Costner. Entonces, de pronto... Donde salía Hans Gruber como el villano. Él era el sheriff de Nottingham. Sí, ¿no? Entonces, esta compañía productora va a trabajar con Fox para realizar esta serie. Pero lo curioso y raro y que da miedo en esta adaptación es que... El escritor Jeremy Slater será a cargo. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué hizo Jeremy Slater? ¿Quién es? El reboot de los Fantastic Four. Para ¡oh, por Dios! Va a ser el padre Merry Negro, de seguro, ¿no? No, pues... Orreiga Negra. ¿No? Entonces, así esta primera nota de Fox. No, porque estaría diciendo que los afroamericanos son muy propensos a tener espíritus dentro. Pues no pitufa la idea. Pues no, no se me antoja ver El Exorcista en serie de televisión, ¿no? Primero en eso, y luego con ese escritor ya, con la... Pues que... No, la referencia que ya... A lo mejor te vas en Pazuzu. Bueno, yo nunca he leído la novela, pero no sé qué tan bien sí, adaptada esté la película de la novela. Sí, se acepta bastante. Sí, pitufa. O sea, sí maneja ese suspenso, drama. No, sí. Está más densa. El libro está más denso, sí, está más fuerte en algunas partes. Porque obviamente lomo, te lo imaginas todo, porque conforme lo vas leyendo, sí, es totalmente distinta, pero sí está bien adaptada la película. Eso sí, se le da el mérito a... Sí, hay que aplaudirle. Que sí, fue una buena adaptación. Pero una cosa es que yo creo que El Exorcista es una de esas películas que no tienes para qué moverle para ningún lado. Como muchas, pero lo están haciendo. Es perfecta. Como muchas. Dentro de su género, que como. O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a extender? ¿Para dónde vas a caminar? Cuando si ya tienes algo que resultó tan bien, es considerada la película de terror, de horror. Por excelencia. La número uno. No hay un antes, no hay una superior. Es que va a ser como... ¿Dónde está El Exorcista? ¿Cómo? Las aventuras del padre Merrin, joven. Pues ya existió esa película. Fue la más joven. Fue donde se metió con... Y es bien mala. Es bastante mala, la verdad. Más joven. Se llama el The Beginning. Pazuzu Begins. Pazuzu Begins. No, no pitufo la idea. Pero bueno. Estábamos con otra nota. La otra nota. Memo. Primero, ¿quién? Memo, Loso. Loso está a la mano. Yo tengo una notita que apareció apenas el día de ayer. Fue aniversario del parque temático de Harry Potter en los estudios Universal. Se nos fue Hans Gruber. Y fue un buen motivo para que Pottermore, la página oficial de Harry Potter, anunciara 4 escuelas de 11 que se supone que deben de existir en el universo de Harry Potter. No, ya conocíamos Hogwarts, obviamente. En la cuarta película conocimos que existen 2 escuelas más, que es la escuela de los franceses. La de las señoritas Bombadas. Las Big Batons y el colegio Durmstrang, que es los hijos orgullosos de Durmstrang. Exactamente. Entonces ayer se anunció 4 escuelas nuevas. Tenemos que existe una escuela en Brasil. Yeah, mambo. Tum, tum, tum, mambo. Castello Bruxo. Castello Bruxo. La escuela en Japón, Mahou Tokoro. Y que en Estados Unidos existe una escuela de magia hechicería llamada Ilvermondi. Que por cierto, esta escuela se va a mencionar en la siguiente película, que es el spin-off de Harry Potter. La de los... ¿Dónde encontrarlos? Los animales fantásticos, ¿dónde encontrarlos? También por ahí existe un rumor muy fuerte de que probablemente esta obra de teatro que se quiere montar, que se está preparando ya, de Harry Potter y Cruz Chat, hay 2 editoriales muy interesadas en hacer un libro de este spin-off. ¿Cómo no? Sí, pues hay dinero. Hay que explotar. Los fans todavía siguen muy pendiente y muy de cerca y quieren más Harry Potter. Nosotros son treintañeros pudientes, entonces quieren más y más. Y está bueno el gancho, ¿no? Porque dices, ok, la obra es en Inglaterra, ¿no? Sí, todo en Inglaterra, porque repiten Harry, Ron y Hermione. Y entonces todo el mundo dice, bueno, aquí en América, ¿cuándo la vamos a ver? Bueno, en Viaje a América, en México, ¿cuándo la vamos a ver? Pues, entonces la forma de acercarte va a ser con el libro. Así es. Pues va a ser más fácil que leas el libro, si se animan a explotarlo por ahí, ¿no? Claro. Y sí, hay muchos fans, tanto en México como, no sé, en Inglaterra, pero como en México también hay bastantes fans. Y sí, sería más factible que llegara el libro. Pero entonces son 11 escuelotas de magia de Harry Potter. Un total. Entonces todo está pendiente que anuncien otras. Por los elmos, 4. ¿Quiénes son los? Pues en el nombre de los elmos, ¿quién a es a el ver nombre? Si al rato se anuncia Catemaco. ¡Huevo! No, es que ahí no puede porque esas son maestrías. Ahí se sacan doctorados. Sí, y en lugar de hombres lobo vamos a sacar a los nahuales. Los choloscuincles. Sería algo bueno para explicar. Pero bueno. En el nombre de los anillos, ¿quiénes son los elmos? Pues a ver, pues Harry Potter sigue vivo, ¿eh? Sigue. No nada más con la película que viene, el spin-off. Sí. Si nos siguen agarrándose de lo clásico. Pues de lo que más se pueda. Y se nos murió Snape. No, otra vez. Hans Gruber. Es que no lo haya visto como el Metatron en Dogma. Que ni me diga que es su fan de ese hombre. El Metatron. A ver, Oso, échate una nota. Bueno, pues también tenemos ya la confirmación de que Tom Cruise será el protagonista para el reboot de La Momia. De esas series que hemos visto desde hace... casi, casi desde que estaban mudas hasta las actuales, ¿no? La última, creo que encarnación fue la de Brendan Fraser. Sí, pues es un momia. Remake, ajá. Ah, el remake del remake del remake. Y pues ya está como que confirmado, ¿no? Donde está Sofía Boutella, que salió en Agentes de Kingsman. Sería la amputada. La amputada. Será nueva villana. ¿Quién la hizo enojar? La amputada emputada. La furiosa. Esta ya estará más ambientada en una época más actual, ¿no? Ya no todavía como en La Momia, la última de Brendan Fraser, que salió más. En los 30. Más o menos. Uh-huh. No, saltaron los nazis. Sí, ya viene Indiana Jones esa. Y están manejando con una fecha de estreno para junio del 2017. O sea que ya está muy próxima. Y esto, pues, Universal está jugando más con el universo de los monstruos clásicos. Que quiere armar. Ajá, ya vimos el año pasado que salió la de Drácula, la historia jamás contada, ¿no? No, tiene 2 años, creo, ¿no? Ah, tiene más, ¿no? No, fue el año pasado apenas. ¿Fue el año pasado? No. Hace dos. Que yo recuerde. ¿Es cierto? ¿No fue en el 2014? ¿Sí? 2014, bueno, sí. 2 añitos. Entonces ya quieren seguirle, ¿no? Frankenstein, ¿cuándo salió? No, tiene que ver. ¿Todavía nada? Se fue encima. No, fue otra vez, otra cosa. Sí. Es el actor que salió en el Hobbit, ¿no? Sí, porque en esa época más o menos fue cuando se estrenó la última del Hobbit. Es un Evans, el bardo. El bardo. El bardo es el pues que ha tenido varias películas ese hombre. Ya Evans, lo van a ver. Que sale en el Hobbit Furioso 7 también. Me paso, no lo he visto. O en la 6, no me acuerdo cuál es el villano. No he visto Rápido y Furioso. Bueno, no te lo manejo. Sale en el Señor de los Anillos. Ah, no, en el Hobbit, perdón. En el Hobbit. Sí, sí, sí, sí. Pues a ver qué tal. A mí se me hace curiosa la nota que Tom Cruise haya metido a este proyecto, ¿no? Digo, ya no es un juego. Bueno, metiendo en varias cosas. Pero sale, a ver, un buen bar. Ahí, metido, Mira, últimamente Tom Cruise, por año por lo menos, trae una película y ha estado cada vez. Ha hecho buenas producciones, tan interesantes donde ha trabajado. Sí, pero ya hay que ir reconociendo que también ya está perdiendo punch para ser un héroe de acción. Ya es que en esta película va a ser La Momia. Ah, perdón. Es lo que no entendías, bueno, vale. De hecho vale. Aquí La Momia es la chava, Sofía Boutella. Sí, es La Momia. Uh-huh. Es una la momia. La momia. La momia. No el momio. Es La Momia, no el momio. Pues a ver, ojalá a Universal le salga bien su universo de monstruos, porque ojalá. No me lo imagino, ¿eh? O sea, todavía no. Ya con el universo de héroes, ya todo el mundo quiere sacar su universo de todo. Y al final va a ser un recopilado de monstruos. Ándale, y al final... La legión de monstruos. Va a llegar a cazarlos todos Van Helsing. Y ¿qué monstruos son? Montón. ¿Por qué te moriste, santo? ¿Por qué? ¿Qué monstruos son? ¿Qué monstruos son? Ándale, a lo mejor ahí vienen las películas del Hijo del Santo, ¿no? Contra ellos. ¿Qué monstruos son? ¿Verdad? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Son. Para cerrar este bloque, otra nota más. Va, pues una rota rapidísima. Pues no, los no, rumores. No, hay que repararla. Hay que repararla porque está rota. Pues igual, continúan rumores muy fuertes, ¿no? Sobre Rogue One a Star Wars History, que se estrena en este presente año, de Gareth Edwards, el cual asegura que Darth Vader tendrá más participación en este film de lo que muchos habíamos creído, ¿no? Entonces, que podíamos verlo más metido en la historia. Más que un simple cameo. Más que un simple cameo, exactamente. Entonces, eso, pues, en lo personal, sí me emociona. Espero que sí se ponga chido. Que también veremos nuevas versiones de AT-AT y de Casas Tai. Son los demás ataques. Y todo esto apunta que dice que se confirma la presencia de Vader. Y el gran Moff Tarkin. Que sí son seguros para darle más importancia al lado. Pues es que sí era necesario, porque si es una historia días antes de episodio 4, pues sí tienen que aparecer ellos. Lo interesante es ver qué hacen con Moff Tarkin, ¿no? Cómo lo van a revivir electrónico. O si es digital, o es un actor parecido, no sé, como joven. Como el episodio 3, ya se dejó. Joven no puede ser, güey. Son días. Una semana antes de episodio 4. Pues eso sí. No. Pero es que quién sabe cómo lo van a hacer. Va a ser totalmente digital. Entonces recuperen esos planos. Sí, porque te están dando a entender que ellos llevaban esa misión de recuperar los planos. Así es. Entonces, ¿qué es lo que le ponen a Artudito en episodio 4? Que lea eso, que ahí están peleados. Sí, estaría chido. Estaría chido. Habría que por fin veas a Vader en acción. Pero en toda su gloria. Como querías ver en episodio 3. Y como los ves en los cómics, así. Ándale. En los cómics, así. En el número este también, donde en este cómic que te cuentan la pequeña historia breve, cuando destruyen la Estrella de la Muerte, es que sale Vader volando en el nave tal. Uh-huh. Hay un cómic que te cuenta qué pasa ahí, ¿no? ¿Dónde cae? ¿Dónde cae? Y todo lo que pasa. ¿Dónde cae en su tai? Chingona. Sí. Algo así me gustaría también ver a Vader ya así en todo su esplendor, como nos lo prometieron y se vendió. y que no vimos en el episodio 3, ¿no? Y en el 4. Pues ojalá. Y ya no veríamos, pero ojalá que sí. Ojalá Rogue One reivindique ese aspecto. Y como decía Memo hace rato, quiere su muñeco de Diego Luna, ¿no? De Diego Luna para que me lo autografie. Y bueno, sí. Pues ahí está, esa es la nota con la que cerramos este pequeño corte, vale, breve, sí. Básico. Corte musical. Primer bloque, ¿cuál es el tema, Vico? Pues el primer tema de esta ocasión, de este programa, se llama I'm the Ranger, cantada por David Bowie, y aparece en el es el soundtrack de la película de Lost Highway, dirigida por David Lynch. Se nos fue también. 2016, nunca hubieras llegado. Charles, ya se fueron varios, ¿eh? Se fue el muñeco, se fue el guitarrita de Luzbel. No, el muñeco te lo comiste cuando partiste la rosca. Por eso se fue, porque se lo tragó. Y se fue muy listo por el caño. Se fue por el agujero. Empezamos al primer corte. How secrets travel on. I start to believe if I were to bleed. In sky, the man chains his hands held high. Cruise me, Lord. Cruise me, babe. A blonde beneath the young. Beyond, beyond, no return, no return. I'm derailed. ceremoniando. Ya estamos grabando, pues, con ceremoniando. Ceremoniando para tener una pinche patita. ¿Sí quieres de la guayaba cachita? Ah, sí, de la chingona. ¿Ya estamos grabando? ¡Avísenme! Ay, güey, tu chiste tan 2015. Ay, ¿y tú tan 77? Ándale. Yo sí te avisé. Pero eso no afecta. Sí. Va, mi capi, ya, volvimos. Pues acá, Vicodín, ¿qué nota tienes, Vicodín? Pues aquí hay una nota que pues, no sé qué tan agradable pueda ser para todos, pero... Pues, no, bueno, me agrada, Víctor, gracias. Pues a mí tampoco, pero la tengo que decir, porque alguien tiene que hacer este trabajo sucio, y sucio el trabajo será. Bueno, el caso es que en julio... Yo no fui, tampoco me embarras a mí. No, pues de verdad. Okay. Ya te avisaron, ya te avisaron. Ya me avisaron, sí, cierto. Bueno, en julio de este año, pues, inicia la producción de la secuela de la famosísima y es llamada película Blade Runner, en la cual, pues, bueno, esta, como les digo, está causando ahí como que cierto rechazo y molestia, sobre todo porque Ridley Scott no la va a dirigir, un director llamado Denis Villeneuve. Villeneuve. Bueno. Mi francés está muy español. Pues él va a ser quien la dirija. Scott nada más va a producirla. Y pues bueno, pues se supone que Harrison Ford va a seguir interpretando a Deckard. Y pues Ryan Gosling, el expresivo Ryan Gosling, va a estar a huevo, ese va a ser replicante. Se debería de juntar con la Crepúsculo igual. Fíjate cómo saldría el hijo. Totalmente inexpresivo. Un tablón. One Punch Man. Un tablón. No, ese es muy expresivo. One Punch Man. No, pero con eso, ¿cómo? Ya lo tenemos. No. Ya lo tenemos. Y se llama. ¿Qué? El güey que es inexpresivo. Ya lo tenemos. Ya no lo es. Gracias. ¿Para qué quieres un hijo? Ya lo tenemos. Pero bueno, sigue, Vico, sigue. Y bueno, aquí quizá algo que puede garantizar cierto seguimiento de la original es que el que ioniza es el mismo que hizo el de la primera versión, el cual pues, estaba basándose en una idea también de Scott y de... El mismo, entre él y Scott hacen una edición como que la idea del guión, ¿no? Y pues bueno... Pues se supone que no está muy claro todavía si va a ser precuela o qué onda. Pero al final de cuentas no es como que muy agradable, ¿no? O sea, precuela, poscuela, pues me da curiosidad, pero es que eso es meterte con lo sagrado, ¿no? Sí, no, sí, y sobre sí, todo, ¿no? Exacto. Creo que saca la historia en cómic y ya. Es que Blade Runner como... Un videojuego. Inclusive lo dijimos en otra ocasión, en otro podcast, de que salió el mismo comentario de Blade Runner. Sino, ¿para qué haces o para qué quieres hacer una o tocar una película que quedó perfecta como es, como tal? Hasta nos vendieron 5 diferentes versiones de la misma. O sea, como ¿para qué? Ok, es retomar el universo y contarnos otra historia dentro de ese universo, puede ser un poco factible. Pero que vayan haciendo, porque aparece el mismo Deckard, va a aparecer, dices... como sí, tal vez, o te pasan algo previo a todo este encuentro de Deckard con los replicantes... Una historia igual no enfocada en él, o algo después que igual sigue pasando con los replicantes, ¿no? Porque sigue habiendo el universo, simplemente están vetados en la Tierra. Pero ya meter mano a la historia como que wow, no. A lo mejor además va a pasar la estafeta en la película, ¿no? A lo mejor el Ryan Gosling va a matar a Deckard. Es que, mira, eso es curioso porque es muy raro. Todo el mundo te ha dicho que Deckard es un replicante. Entonces los replicantes tienen su ciclo de vida. Entonces si ya te ponen a Harrison Ford a esta edad, dices, no, entonces si eres humano, ¿qué onda ahí? Igual era uno de los primeros experimentos para hacerlo junto con la chica, porque la chica era lo mismo. O sea, ella la chica era replicante, pero sí. No tenía fecha de caducidad. Que es lo que el mismo Deckard al final dice. Es que no es eso. Pero quién sabe cuánto tiempo tenemos todos. Porque se supone que no era como un defecto de así de por ser replicante, sino que era como una seguridad. Porque a Rachel no le ponen esa seguridad, no le ponen ese dispositivo. Y se supone que también están hechos con ciertas partes orgánicas, que a lo mejor eso sí implica que hay. Pues en general se supone que son completamente orgánicos. Lo que hacen solamente es llevar al límite los atributos que tenemos físicamente. Lo que deberíamos de tener, ellos sí lo tienen. Resistencia, lo que no fuerza. A final de cuentas, nosotros sí podemos tenerlo, pero nuestro cuerpo tiene como que limitaciones o seguros y para no llegar a ello. Porque también eso es lo que hace que se vayan a menos tiempo de vida. Entre más fuertes son y más poderosos, también muy inteligentes, llegan a su límite y empiezan el descenso muy rápido. Brillante también se quema más rápido. Es parte de eso, del universo. Entonces, por ahí va la onda. Entonces, hay que ver cómo lo manejan. No suena muy bien, la verdad. Tú sabes qué tal, ¿eh? Pero, tengo curiosidad, pero como no, siempre, hasta que no veamos algo más en concreto, pues no podemos estar hablando, ¿no? Tal vez sea algo que digamos, oh, nos equivocamos. Va a ser difícil, no imposible. Es que ya, ya podemos hacer una película completa con los rumores que se han salido. Nada más una cosa, Harrison Ford. Si ves a Kylo Ren, corre. Corre. No lo lleves a casa. No te quedes. No lo lleves a casa. Ya no, lo que diga Rachel, no vayas a morir. Maldita ley, ya. Bueno, pues me echo una nota, a ver. Venga, mi capi. Esta es también de estas famosas notas de que a nadie le gustan. Polémicas. Y es que en estos días DC Comics anunció que va a tener historietas basadas en personajes de la Hanna-Barbera. Pero aquí lo interesante o lo extraño es que está actualizando conceptos y dejando a un lado todo lo clásico. Por ejemplo, son 4 cómics. El primero de ellos se llama Scooby Apocalypse, que tiene diseños y es coescrito por Jim Lee, que es algo bien extraño. Sí, como y en la imagen que nos mostraron los de IW, bueno, Entertainment Weekly, se fue a un Shaggy hipster. Sí, barbudo, sí, tatuado. Pues ya lo era, ¿no? Pues más bien era como hippie, ¿no? Sí, aquí se ve muy hipster. Aquí es hipster. Fred también se ve totalmente como un cazafantasma. Fred es un héroe de acción. Y Daphne es como si fuera Caitlin Fletcher de Gen 13. Sí, o sea, será aquí Mami Ricky. Pues es poderoso. Es Jim Lee, güey. Pero eso no es Scooby-Doo. Eso no es Scooby-Doo. Y Vilma es como si fuera Robin. Yo creo que quisieron como que hacer lo que suelen pasar no de alguna manera. Es como que cambiar un poquito su rubro o meterlo en otro. Sí, están jugando a actualizarte con ese, ¿no? Y a ver qué tal funciona. Para hacerlos de alguna forma frescos. Sí, vamos, ¿no?, a jugar otra vez con los multiversos. Pero curiosamente los Picapiedras sí se ven clásicos, aunque con un dibujo muy humano de Amanda Conner. La ilustración que se mostró es de ella. Pero quién sabe si está envuelto en este cómic, ¿no? Los otros dos cómics son Wacky Raceland, que si se acuerdan, cuando eran niños, por allá de los 80s, 70s y antes, era una criatura que se llamaba Los Autos Locos. Que todo el tiempo estaban en una competencia y ahí estaba Penélope Glamour, estaba el varón y el perro pulgoso, que es como que el que más sobresale. Ajá. Lo curioso de este concepto, de este cómic, es que todos los autos los ves y son como Mad Max. Sí. Pero el gancho es que el diseño es de Mark Sexton, quien trabajó en Free en el Camino, precisamente como artista conceptual, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, viene todo esto, ¿no? Con Mad Max. Y el cuarto título, que es el que más tiene esperanzas de ser bueno, se llama Future Quest, donde vamos a ver un crossover con Johnny Quest, Birdman, el Trío Galaxia, los Circuloides y el Fantasma del Espacio. Entonces, pues, todos juntos. Está bueno, como que. Pues está curioso, ¿no? Pues de los 4 títulos, mira, es el más decente. Es el más rescatable. Es que Birdman era ya un agente de la ley, entonces, pues como que no. ¿Nunca llegaste a ver esa? ¿Abogado? Ah, Harvey Birdman. No, o sea, está raro. O sea, igual, sí, el Fantasma del Espacio. O sea, como Birdman. Los. El pasado, Trio Galaxia. Pues sí, van como que el rubro, pero Johnny Quest. Entonces, está raro, y hay que ver cómo lo manejan, ¿no? Y a ver qué onda, qué tal funciona, ¿no? Porque estos cómics salen a la venta en mayo, pero DC nunca anunció si es serie regular, si es una miniserie, si es un one shot. Yo digo que va a ser un one shot y a ver qué tal pega. Y a ver qué pega, y después te van a poner al Oso Yogi, ¿no? Te van a poner a Tiro Loco McLeod en un western. ¡El cabazorro! ¡Ándale, el cabazorro! Con la guitarra. Oye, Mandibulín. Pero ya había una versión moderna de los Picapiedra, ¿no? Eran los supersónicos. ¿No eran los Simpsons? Sí. Los supersónicos. Sí, es el futuro de los. Ah, tío, te falta Mandibulín. No, pues falta mucho de la Hanna-Barbera. Es un catálogo gigante. Pero a ver qué tal que esos títulos. De Don Gar. A ver. Ah, sí, no, si ya le hicieron. Si funciona, no, no. Ándale, esa es mexicana. Mal. Completamente. ¿No? ¿Quién, pues, hay que ver? ¿Quién, sigue? ¿Quién quiere? Pues vamos un poquito ahí con lo que siguen de cómics. Y ahora vamos con Marvel, ¿no? Ya dijiste una de DC. A ver qué tienes de Marvel, tú. Pues se ha platicado hace un rato. Se ha dicho que Marvel está en pláticas con Cate Blanchett para meterla en el mundo. Ahora que venga la película, la tercera película de Thor, que es Ragnarok, va a entrar ella. Entonces, el sitio de geek.com lo dijo que sí, que va muy seguro que va a ser esta Hela, que es la hija de Loki y es la que controla el inframundo en el mundo de Thor, no, bueno, en el Asgard. Bueno, la diosa de la muerte, ¿no? Eso es uno de los 7 monos. Controla Hela. Y aparte, ya parece que no nada más va a tener peso en esta película, porque se va a manejar como la villana, la que va a estar con el Ragnarok. No le digas que está gorda, porque si no, ¿cómo te va? No, ya, aparte dicen que va a ocupar el lugar que debería de ocupar la muerte para la siguiente película de los Vengadores contra Thanos. Pues es, que todo el mundo ha sabido que pues Thanos tiene una fascinación con la muerte. Sí, porque de hecho es su amada. Hela en realidad es la muerte, pero es la muerte para escandinavos, no la muerte de Thanos. Para los Asgardianos, sí. Más que para los Asgardianos. Son cómics de Marvel. En lo que me encuentro a mi media naranja. Sí, acá lo, para no meterse en tanto en esto y agarrarlo, la van a meter también con ella. Ándale. La que cantaba. Porque es su complemento, su media naranja. Chale. Entonces, eso es como que el rumor todavía no está tan, tan dicho y hecho, pero ya está sonando un poco más fuerte cada vez. Más fuerte el rumor. Pues sí, me gustaría ver a Kate Blanchett. Me gustaría verla. ¿Blanchett, no? ¿Cómo? De Hela. De Hela sí estaría chido. Y si Marvel la aprovecha para meterla como consorte de Thanos, pues estaría bien también, ¿no? Pues aprovecha para que sea la muerte, exactamente. Al final de cuentas, es una reencarnación más de la muerte. Sí, podría decirse. Sí, estaría bueno, es buena actriz. Sí. Es muy buena actriz. Y a ver qué tal Avengers, porque esa Avengers sí le tengo miedo. Aunque sí, también ya está grandecita, ya no ha salido. Hace un rato que yo no la veo en una película, que no sé hace cuánto, el año pasado, antepasado. ¿Alguien? Tres años. Kate Blanchett. Y ya está un poquito grande, entonces hay que ver qué. Bueno, Hela es atemporal, güey. Hela puede ser la joven. Está guapota. Pero es medio andrógina, ¿no? No, Hela sí, Hela es. No, la que es Blanchett. ¿Kate Blanchett es andrógina? Sí, ¿no? No, no la confundes con esta. Con la que hizo en Constantine este. ¿Ah, no es ella? No, no es ella. ¿Te acuerdas del Señor de los Anillos? La primera, cuando llegan al. Galadriel, el Señor de los Anillos. Y la otra es Tilda Swinton. Ah, ok. La que tú dices que es medio andrógina. Y en Vida Bandida con Bruce Willis y ¿Ah? Billy Bob Thornton. Billy Bob Thornton, sí. No la vi. La villana de Indiana Jones 4. Ah, sí. Es Kate Blanchett. Esa tiene como 4 años. La nazi. ¿La qué? No, es alemana, ¿no? La de rusa, Indiana, ¿no? rusa. ¿No, ¿cuál nazi? ¿7 años? Es rusa, es la rusa. Los hermanos son los rusos. Sí, son la, los hermanos son la, y la rusa psíquica. O sea, sí, ya tiene 7 años la de Indiana Jones 4, ¿no? No, sí, ya tiene un ratote. A ver, un buen la última nota de este bloque, ¿quién se le echa? Seguimos con Marvel. Échale. Marvel. Ya muchos ya lo saben. Que Marvel, para los títulos de la Araña, está promocionando. Salió la imagen de que anuncia la próxima serie del Hombre Araña que se llamará Death No More. ¿Qué te están dando a entender? Que alguien va a regresar de la muerte. Entonces ya hubo muchas especulaciones. No, o sea, bueno, ya ella ya regresó como 5 veces, ¿no? Va y viene. ya le sellan ahí su paso. Ya tiene multipass. Es más fregona que Wolverine, se enfrenta contra la muerte y le gana y por eso regresa. Es que le hace galletitas con leche. Muy seguramente. Hace panqueques. Ajá, panqueques. Bueno, pues ahora Marvel guay, anunció que hizo una reducción de en una lista para ver quiénes son los que van a regresar. Y se está manejando que podría ser Gwen Stacy. Podría regresar el tío Ben, pues esperemos que no. Pero yo creo que apunta más hacia el Dr. Pulpo. Uh-huh. No, yo digo que va a regresar su versión del Ultimate. Podría. También te lo pueden poner, con todo el relajo. No, pues ya regresó. Peter Parker Ultimate ya regresó. Y ya no existe el universo Ultimate. Y ya no existe el universo. Oh, por Dios. A lo mejor es el mismo universo Ultimate del que reviven. No, pero esto va a ser nada más dentro de los cómics de la verdad. No va a ser así un evento. Buen Stacy. Pues mis canicas están con el Pulpo. Porque si es Buen Stacy, no es una mentada. Va a ser una porquería, la verdad. Pues yo creo que si encontramos el Duende Verde. Y Kraven. Al menos para mí. Pero él ya regresó también. Sí. El Kraven. Y era el medio zombie. Y se encabronó porque lo trajeron. Porque lo regresaron. Sí. Y mató a sus hijos que lo habían regresado. A lo mejor van a regresar los hijos. Para matar al padre. ¿Puede regresar también la rosa? Sí, yo también. Yo pongo también las, Guadalupe, las monedas. Y también la pongo. Esa nunca se ha ido. Y su aire. Otro estaría chido que sí volviera, porque es el que no ha regresado. ¿Quién? Otro. Pues se fue, pero se quedó un rato en el cuerpo de Parker. No, se fue muy dignamente. Yo siento que sería una tontería regresar. Pero es. Ese fue el. Y eso es que la primera canción de Yellow Tree. De ver. Y con ese sonido acabamos de temprano. Así empieza una canción, ¿no? La de Lemon Tree. Exacto. Ups. No okay. Pasa nada, ¿no? Así pasa saben nada. Ustedes que este programa se está grabando en vivo, aunque ustedes lo escuchen grabado. Y las risas son grabadas. No tenemos risas grabadas. Ese fue mi corazón al saber que reviviría Gwen Stacy. Crash. Ella siempre debe. Rebotó dos veces tu corazón y después se rompió. Bueno, claro, el Vulture también está muerto, ¿no? ¿Quién? De Vulture. Vulture, no, creo que no. Se murió de cáncer. También sus aparatos le dieron cáncer. Y se... Bueno, pues ahí está otro más a la lista. No, yo sí. Misterio también se murió. Hagan sus apuestas, hagan la quiniela. Misterio se murió de cáncer también. Y de hecho fue el que provocó. No, se murió de cáncer, se suicidó. Estaba ya con cáncer, mira. Eso fue un misterio. Pero es un misterio de de cómo se fue. Entonces hay muchos que podrían revivir. Pues que sea quien quiera, nada más que no toquen a Ben Parker ni a Gwen Stacy. Ellas dos, a quien quieran. Aparte existe un clon de Gwen Stacy por ahí. Que no, no, sería una estupidez. Bueno, ahorita la Spider-Gwen es de una de por qué en lo personal ya Spider-Man ya entre papadredes ya perdió mucho camino. No, pero el clon de Gwen Stacy ahí anda. Revives a Ben o al Gwen Stacy, sí. Ni aunque sea el tío Ben de Ultimate, no. También se murió. Le revienta totalmente su historia y su continuidad a la araña, que de por sí ya estaba muy reventada. Como si revivieras al papá de Hal Jordan. Pues sí, o sea, Thomas y Martha Gunn. Pues sí, ¿para qué? No, son absurdos, pero bueno. Que revivan a Ra's al Ghul. Bueno, vamos a saber cuándo se resuelve. Sigue siendo esto. Más patadas de ahogado de esta Marvel, que ya la casa de ideas está quedándose sin ideas. Las mismas. Bueno, lo sabremos en el Free Comic Book Day. A ver. ¿Cuándo? ¿En mayo, no? En mayo. ¿Otra vez ya? Bueno. Ya con eso cerramos este segmento. Y nos vamos con el tema musical. Pues seguimos sufriendo, no lo vamos a superar como lo hemos visto en la rola del día. Y del día de ayer, y del día de la semana pasada. Sí, no, un tema más de David Bowie, Golden Years, como lo vimos en la película. ¿Cómo lo escuchamos en la película Corazón de Caballero? Ese fue con Manson, ¿no? Esa versión. No. ¿Era él? ¿Sí era de David Bowie? Sí, también Manson sacó una versión de esa canción. ¿Manson? No, ¿cómo se no, de esa pero película? En la película no. Ah, ok. Es una versión que primero la escuchamos con el tema, las notas de esa canción, con instrumentos medievales, y después se mezcla al tema original. El bailecito moderno. Con el bailecito moderno. Que a mí me encanta esa escena. Una de mis hermanas la odian, pero a mí me encanta. No salen a bailar. Queriendo humillar a Ulrich von Liechtenstein. Ay. Terminan bailando toda la gente en la corte. Bueno, pues vamos a escuchar. Vamos a escuchar a nuestro querido siempre extrañado David Bowie. Taking you nowhere. Angel, come love, baby. Look at that sky, life's begun. Nights are warm and the days are young. Come love, baby. There's my fever lost, but so opening doors and pulling some strings. Angel, come love the baby. In walk luck and you looked in time. Never look back, walk tall, act fine. Come love the baby. I'll stick with you, baby, for a thousand years. Hope there's no one to touch you in these golden years. Of a dream car 20 foot long. Don't cry my sweet, don't break my heart. Doing all right, but we gotta get smart. Wish upon day I believe, oh Lord, I believe. Come all the way the baby. Run for the shadows. Run for the shadows. Run for the shadows in these golden years. There's my baby lost, that's all. Let me hear you say life's taking you nowhere. Angel, come love the baby. Run for the shadows. Run for the shadows. Run for the shadows in these golden years. I'll stick with you, baby, for a thousand years. Nothing's gonna touch you in Yo te prometeo. ¿Dónde estás que no te veo? Oh, Prometeo. ¿Dónde estás? Pero vale todas 9 temporadas para prometerlo y cumplirlo. Venga, ah, bueno, es que estábamos hablando de How Met Your Mother en lo que escuchaba. ¡Soy fan! ¿Verdad? Aquí discutiendo aquí, el final. Un poquito de encontrada las opiniones. Se queja porque no ha encontrado su paraguas amarillo. No sé ni qué puta sabe. Bueno, ya saqué una nota de Marvel. Vamos con una hora de DC. Órale. Comics. ¿Qué es más darks? Es más darks. Es más darks. Pues sí, tiene el caballero oscuro. Yeah. Por eso es darks. Bueno, se confirma que la Liga de la Justicia estará de regreso con una nueva serie animada. ¿Forma de fichas? No, serie animada. Película. Es solamente Alf. La Justice League Action. Más o menos estará haciendo, bueno, lo que se platica va a estar centrada sobre los la base de la Liga de la Justicia, que en este caso es Superman, Wonder Woman y Batman. Ellos siempre fueron el pilar y fue lo que construyó la Liga de la Justicia. La verdad, yo diría que DC Comics en general. Pues sí, son los más fuertes. Creo que Batman, Superman y ahorita actualmente Batman es el que lleva la estafeta por toda la Liga. No, hubo un tiempo donde Superman creo que también era muy aclamado, pero ha ido como que disminuyendo. La Mujer Maravilla sí tuvo también como que su rato, pero también leído cómics diferentes, ¿verdad, Oso? No, lo dice el hombre que tiene una pelea de Superman. Bueno, machetazo caballo de espadas. Bien bajado. Dicen, bueno, el está manejándose un arte visual un poquito más caricaturesco. Yo creo como la serie que salió de la serie animada. Pues es serie animada también. Sí. Bueno, pero no es como una película. Es más como Teen Titans. Animada. Grupo, ¿no? Tal vez. Ok. No pueden ver esto, lo no siento. No pueden ver eso. Porque estás enseñando las tetas. Más o menos para empezar a jugar otra vez con la onda infantil, ¿no? Empezar a retomar desde niños a los personajes, que lo vayan conociendo y se enamoren de ellos. Entonces, también está pensado una onda, como dices, Teen Titans. Con capítulos de 11 minutos. Ajá. O sea, muy cortitos y ya. ¿Qué es la línea que anda manejando por ahí Cartoon Network, ¿no? Algunas caricaturas de muy corta duración, que no llegan ni siquiera a los 15 minutos. Pues lo tuvimos. Están pegando como Stephen Universe, A Regular Show, un show más. Algunos otros títulos, capítulos cortos. ¿Cómo se llama? El Extraño Mundo de Gumball. Gumball. Son de 12-14 minutos. Sí, es lo que están jugando mucho con eso las series. Los 30, la que era de una serie de 20 minutos, 30 minutos con comerciales, pues ahorita son cortitos. De hecho, a mí no me gusta mucho esta nueva animación, ¿no? Pero es parte de cómo se maneja ahorita. Pues a ver qué tal. Lo curioso son las voces, ¿no? Las voces van a... Creo que repite Kevin Conroy, que es el que ha estado haciendo la voz últimamente de Batman. La serie animada. Y Mark Hamill. Con el Joker. Que es la voz, bueno, a mí de las voces que más me encanta, ¿no? El Joker. Lo tengo más recordado en español. O sea, yo escucho más el doblaje en español del Joker. Yo sí lo he escuchado, yo sí he visto las películas en inglés. Es venezolano, ¿no? Sí, muy bueno también. La verdad yo que tengo bueno. más esa referencia que el de inglés, ¿no? Pues mira, está chido que DC se vaya por el público infantil, porque también sale caricatura de chicas, ¿cómo se llama? ¿No te acuerdas? Que son episodios. Son dos episodios. Bueno, que son las heroínas de DC. Una como prepa y escuela medio. Heroínas villanas. Son como la versión Monsters High de superheroínas, ¿no? Monsters High, mi pequeño pony, ¿no? Yo lo que siempre me he quejado con todas estas noticias de animaciones es: ¿por qué hacer un producto enfocado para chavitos? Que no es tres para chavitos. Y cuando nosotros éramos niños, veíamos las historias de Jack Kirby animadas. Así es. Nosotros veíamos El Hombre Araña de los 60s. Hay más censura, de entrada hay más censura. Sí, pero... Hay grupos de papás muy al pendiente de que no les ambientes cosas a los niños que los puedan dañar. Y esto de verdad. Sí, lo son. Sí es... Eso fue lo que nos dejó la pinche cristiandad. Solo una era de puros. No, nada más la cristiandad. Hay muchos grupos de padres que ni siquiera son religiosos, pero están demasiado al pendiente de creyendo que sus hijos van a ser dañados de cierta forma, ¿no? No, que deben de ponerle más atención a los niños que a las series. DC y otros canales están buscando hacer algo. Sí, digo, también Marvel tiene esto de la que el hombre araña está muy pachavitos, ¿no? Es divertida. Sí, bueno, eso no quita que no sean productos divertidos. Pero, por ejemplo, vamos con Batman de Brave and the Bold. eran historias cortitas, eran más o menos oscuras, no eran tan bonitas. Pero eran medias campi, ¿no? Medias... Chino. No, no, no, hay que prestarme un diccionario para que me traduzcas el concepto de oscuro que maneja el oso para Brady and the Ball, que es lo más fresa que ha habido en de Batman, que ese Batman de Brady and the Ball y el Batman de Adam West es casi lo mismo. Oso. ¿Y para qué quieres el diccionario? ¿Para pegar? No, si no tenemos que darnos un diccionario de, a ver, güey, defíneme qué es lo oscuro para ti. No, no estamos perdidos. Es que el hijo oscuro, no Darks. No, no, no. No, sí estamos graves, estamos graves. Pues a ver qué tal va esta caricaturilla. Pues es un producto más para otro producto de otro público, lamentablemente. Sí, digo, el público te consume que la esto. Vean y le van, les va a gustar. Hay gente que consume este producto, se lo da, se le vende, punto. Tal vez como bien tú dices, en nuestra época, en otro momento... nos dieron otro tipo de material. Bueno, es que no había otra cosa también. Va a ser no, como también, su pero también lo que yo siempre he criticado, de no nada más de estas caricaturas, de libros, de todo lo que quieras, que se le entregan a un público joven o muy joven, es, güey, olvídense que los niños son tontos, son retrasados mentales, son gente pensante que pueden tener el nivel de entender una historia seria sin tener que, entre comillas, el niño va a salir dañado. Perdóname, el que es dañado y el que le mete el mosbo es el papá. Un niño lo ve con una candidez y una inocencia, punto. Pero le metes el mosbo y entonces el niño es el que sí dice, ah, cabrón, porque esto es malo. No, pues si le metes cualquier cosa, ah, cabrón. Sí, entonces, no. El punto ahí es que al final de cuentas siempre es la crítica, yo hago ese aspecto. Los niños no son estúpidos, no es gente pendeja, no son retrasados. Se les puede contar una historia seria, de una forma coherente y de una forma dinámica, sin caer en patriarcadismo, sin caer en cosas de, pobrecito, ese niño no lo va a entender, espérate, el niño lo ve peor. Se va a traumar. Tú le muestras una caricatura agresiva, güey, abre la ventana de su casa y va a haber violencia. No se diga en Estados Unidos. En la escuela. O sea, escuela, no vengan a venderme piñas de esa, yo creo a ese tipo. Precisamente eso tiene que ver, ¿no? Hay tanta violencia que intentan... Hacerle algo más ligero, más, ¿no? Ligerito. En la televisión. Te lo compro, pero no por eso significa que se le dé un producto tonto pensando que niños son tontos. Sí, la verdad. Pues ya le echaremos ojo. Todavía no tiene fecha de estreno. Los niños no son tontos, son nada más un poco inexpertos. Y apenas van a aprender. Pero sí. Pero hay que ver, hay que ver. Tontos no son. Hay que ver. Entonces, por eso no le des un producto... que es tontos, ¿o no? Tontos. Ábreles, ni un producto de calidad. Un amigo, ábreles como tontos y obviamente van a hablar igual, porque le estás enseñando eso. Pues sí. Entonces, le vas a entregar una serie, pues chistosa, agradable, está bien. Pero no por eso significa que es una serie mala, o sea tonto. No, o que le cierres lo demás. No, depende cómo lo manejes, ¿no? Pero hay que ver, ¿no? Hay que ver qué nos presenta esta nueva serie. Bueno, pues vas, Pedro, échale otra nota. Va. Yo tengo otra nota también sobre Ridley Scott, que ha declarado a la revista Expose. Sí, lo Expose, perdón. Expose. Perdón, sí, perdón. Expose. Mi inglés está muy norteño. Tatanka. Tatanka. Bueno, Ridley Scott le comenta a esta revista que la protagonista de la película de Prometeo, que es Naomi Rapaport, que es la que interpreta a la doctora Elizabeth Shaw, no va a aparecer en esta nueva versión de Aliens Covenant, para que está proyectada en el 2017. Está confirmado que dice que no, que ella no va a salir, que el que sí va a salir es David, Michael Fassbender, el doctor, el Magneto, el robot, el autómata, el hombre sintético, por favor. Así son sintéticos. Hombres sintéticos, pedía que se les dijera. Él sí reaparece, que es el único que va a aparecer en esta, que va a ser en la tripulante, va a ser uno de los tripulantes en Covenant. Uh-huh. Y pues que tal vez nos digan algún comentario, ¿no? O algún, ¿cuál fue el destino final de Shaw? La idea está que para que se estrene esta película en el 2017, pues yo sí, la verdad, tengo mucha curiosidad. La compañera como se vea mucho. Porque nos dejaron... abierto Prometeo, totalmente. Prometeo, sí, pero para ver qué va a pasar con ella, ¿no? No, sí, ella iba a enfrentarse a los creadores. A los creadores, ingenieros, ¿no? Los ingenieros. Sí. Y que te digan, ahorita ya no va a salir. Que siempre no, dice mi papá, que siempre no. ¿Qué pasó? No, más igual no mandó un viaje. ¿En qué nos quedamos? Sí, no hay que ver. Yo sí tenía mucha curiosidad. Después de ver Prometeo, wow, me encantó, ¿no? A mí en lo personal me gusta. No, también me gustó mucho. Y ver esta segunda parte, dije, ay, qué chido, ¿no? A ver qué va a venir. Pero ya con esta nota exactamente, que no va a ser la doctora Elizabeth, no va a aparecer. No hay continuidad. No hay una continuidad. Pero sí sale el pinche androide que estuvo devastado y que nada más quedó la cabeza de él, ¿no? Pues igual encontraron la nave, ella no aguantó el viaje. Habrá que ver, tío. Y lo repararon a él. En ese aspecto sí le doy el beneficio. O es otro David. No, yo creo que sí es el mismo. Le no, porque recuerda que salieron como dos bichos. Sí, al fin de cuentas es un modelo en serie, ¿no? En Aliens salieron el Bishop, salió un Bishop. Y el otro. El primero de Aliens, el regreso, también fue un modelo igual, pero que el mismo Bishop le dijo. No, de hecho no fue un modelo igual. Ash es el de la 2. Ash. Fue el sí, creador, pero el simbiote de la 2 dice, ah, sí, es que tuvieron pedos con su androide, con su simbiote de anterior. No, simbiote, si no son... Digo, perdón, el si no es sintético. gris. Con su sintético anterior. ¿Qué modelo era tal? Ah, sí, esos eran los volubles de la chingada. Esos los asemblaban en Tepito. Sí, ah, sí, bueno. Pues... Ah, bueno, ya. Salieron demos. Pues a ver qué tal, porque sí... Se traigo muchas ganas a esa secuela de... Yo también. Prometeo, yo quiero ver... Sí le doy el beneficio de la duda por el buen producto que nos entregaron en Prometeo, ¿no? Hay que ver en Covenant qué nos van a entregar. Yo la verdad sí estoy muy, muy interesado. Pues ojalá, a ver, ojalá sí sea un buen producto al final y nos dé una muy grata sorpresa. ¡Vas, mi cómic! ¿A dónde voy? Pues no sé. A tu nota. Ah, a veces bueno. No sé ni qué contestar. Ese pues es que me vas... Bueno, pues voy. Voy a hacer un... Pues bueno, resulta que se anuncia que la Jim Henson Company y la productora TriStar Pictures pues han llegado así como un acuerdo para darle una hacer una nueva versión o acercamiento de esta película clásica de los 80s, es los 80, ¿verdad? Sí. Laberinto, no confundir con esta más reciente que es el Maze Runner. Nada que ver. Pero si hay un laberinto que no, yo creo que está más chico. No lo superamos. Ay, Bob, ¿viste con dentro de no, sí, sí, no, no, no, no. No, no, no, no, no, no. A mí no. A mí me caía bien. Sí. No, yo nomás lo escuchaba. Disfrutaba mucho sus canciones y su voz, pero hasta ahí ya no más. Lo que quieren. Que hasta los ojitos se les ponían de colores. No. No sé, Víctor y sus perversiones y Memo, no sé, pero. Pero bueno, no, esa película, ¿qué? Bueno, es que se supone que bueno, es un nuevo acercamiento, ¿no? Pero no sé. De su corazón, no se ha aclarado si es una precuela, si es una secuela o okay. Remake. Uh-huh. Pero pues se habla que está involucrado una de las co-guionistas de Guardianes de la Galaxia, Nicole Perlman, que uh-huh. ¿No será algo de cuate de Perlman? ¿Perlman? ¿Quién sabe? Igual sale de toda de cara de caballo, no sé, toda fea, pero bueno. No, esa es Sarah Jessica Parker. Ah, no. Tan peor, esa es de cara de camello, pero bueno. Camello. Órale. El caso que, bueno, esta noticia, pues, llega en el momento en que, pues, todos estamos añorando la... Irónicamente aparece con... Poco tiempo después, ¿no? Sí, de forma tan irrespetuosa. 15 días después. Sí. Decir, ahí va a haber otro. Otro Jared, ¿no? No. Pero es que depende de que hagan secuela o reboot. Necesitas a Jared. Pues sí. Sí, exactamente. Entonces va a estar como que raro. A ver, pues igual, yo creo que es lo mismo con todo esto de estar tratando de recuperar éxitos de. Viejas glorias pasadas. Ajá, exactamente. Entonces, pues no sé. Lo único que quizá pueda ser como garantía es que de Jim Henson Company está metido. Ojalá ver esos mopeds animados, sí. Otra vez volvamos a ver ese tipo y, de cosas. Y habrá que ver cómo lo manejan, no vayan a estar metiendo ya Pero cosas. Como bien lo dices, Víctor, ahí es una tristeza el que tengan que recuperar viejas glorias, ya muy añejas algunas, para poder vender, para poder, lo que hemos discutido antes, ¿no? Que yo entiendo que las casas productoras y demás es un negocio al final de cuentas. Invierten y quieren ganar. No se quieren arriesgar a productos nuevos. Entonces van por lo seguro, porque dicen, güey, hazles una nueva de Star Wars y se va a vender. Hazles una nueva de Harry Potter y se va a vender. Hazle nueva una de lo que quieras y se va a vender, porque ya es un producto que ya se vende. Pues, entre comillas, Mad Max en cines no fue la maravilla que se está haciendo ahorita. Pero no puedes comparar Mad Max con, por ejemplo, Star Wars, con Star Trek, con mismo Jim Henson y toda su casa productora. Pero después de una franquicia y duró... Güey, pero mejor arriésgate a crear nuevos productos. Lo vimos, por eso es que Laberinto fue Laberinto en su momento. Porque eran películas que se arriesgaban a hacerlas. Harry Potter también en su momento fue una película que dice, órale, me arriesgué a sacar estos libros que ya tenían cierto fans, cierta fama, pero me arriesgo a hacer el producto. Ya pasaron sus momentos, vamos a sacar cosas nuevas, ¿no? ¿Por qué el retomar viejas glorias para volver a asegurarme? Sí, el miedo a arriesgarse. El miedo a arriesgarse. Tenemos, ¿no? El Marciano. Mira, ese tipo de series, por ejemplo, Maze Runner, el Marciano, yo les aplaudo. Tal vez a mí no me gusta Maze Runner, pero por lo menos me voy a arriesgar a sacar algo nuevo. Para un cierto público, tal vez. Tal vez para mí no está enfocado Maze Runner, pero te puedo apostar que hay gente que le encantó el libro y le encantó la película. Para mí no está enfocado Sin Sajo, pero los Juegos del Hambre a medio mundo de los fans les gustaron y fueron a verlas. Entonces están arriesgando a sacar cosas nuevas, formarte nuevas sagas. 50 porque... Sombras de Grey también es una ay, es algo muy discutible, pero se arriesgaron a hacer algo así, porque si vieron que fue un producto que se vende. Te apuesto que mañana se va a hacer la película de La Chica del Tren, que es un libro que se anda vendiendo ahí bueno, mucho. Bueno, pero ahí yo te reviro que al final de cuentas se están arriesgando con éxitos seguros, güey. Ese es mi punto. ¿Por qué? Porque sí, es que pero es un no libro. Tanto riesgo. Tienes el público que compró el libro, seguro va a pagar un boleto para sí. que la vea. Entonces, mejor mencióname una película como las de Nolan, Inception. Sí, que son guiones originales. Espérate, espérate 10, 15 años y van a sacar un remake de Inception. No, seguramente. Pues entonces, es lo que pero ahorita, ahorita a lo mejor aplaude historias guiones originales, ¿no? Exacto, por eso no tengo adaptaciones. Otra vez, por eso, Laberinto es volver a tomar ese... Bueno, pero no, pero tal, mira, tal vez a lo mejor aquí lo interesante es ver que lo que van a hacer, porque precisamente el concepto del laberinto te lleva a muchas cosas. Recuerda cuando le... está Jennifer Connelly va a buscar a su hermano. Sara, bueno, no me acuerdo del nombre. Va a buscar al hermanito, le pregunta... Si quieres te digo el nombre, es Jennifer Connelly de banda, pero bueno, conocida como Sara. Que va a entrar al laberinto y el gusanito... No, espérate, pues ¿a dónde vas? Si te puedes ir por aquí. Para acá, y se va por todo. Por el camino. Y todos los personajes que puede haber que no vimos. Que no vimos, puede ser. Puede ser por ahí, y aparte pues es un ve la versión extendida. Pues también lo curioso es cómo la gente aceptaría ahorita una película con títeres. Ha habido los de los Muppets y no tiene mucho. Estamos viendo los Muppets. Que digas, wow, qué. Sí, no tiene el éxito, ¿eh? Pero salió. Y son sacaron... más conocidos, ¿no? Pero la magia de los Muppets a lo de Jim Henson con esas películas es muy diferente, yo siento. Yo pues, le va a pegar a la nostalgia a varios. En masa. Es que aquí, bueno, la tecnología también ha avanzado mucho más. Para hacer los animatronics, puede ser. Eso puede ser lo que. Sí, pero yo lo que voy es, por ejemplo, ahorita un chavito, no sé qué tanto está acostumbrado a ver ya las plastas digitales. Y le digas, un pinche muñeco es el protagonista, ¿cómo? Puede funcionar para que exactamente, porque es algo que no ha visto o no está acostumbrado a ver. A nosotros, yo indudablemente voy a ver. Sí, preferiría ver. Títeres, sí, pues, tal, ¿no? Híjole, pero porque crecimos pues, con eso. No está acostumbrado eso. A verlo, si te pones a ver muchas cosas de niños, traen ese tipo de muñecos. Sí, pero no es el propio muñeco así, el Muppet. No en el película. Mundo. Porque híjole. La película bien dijo Chente. Tres minutos verán? Son puros maniquíes. Estamos hablando cosas de calidad, mi perro. Pues, ¡no! Ya salieron las nenas. No, me tocas esta fibra. Tú sí sabes, caballero. Tocaron las nenas, ya salieron las nenas. Ay, van a hablar con sus calcetines. Tenos, o tápate. Con tus calcetines de Ron Bosman. Pues bueno, a ver qué tal va con Laberinto. Y ya para cerrar este programa, la última nota tiene que ver con lo que es de las viejas glorias. Sí. Y cómo no funcionan. Sí, Paramount Pictures anunció que la secuela de Terminator Genesis quedó fuera de su calendario de estrenos. O sea, definitivamente velas. Ya no. Antes de que se estrenara esa película, ya tenían una fecha del 2017 para la 2 y una del 2019 para la 3. Todo el mundo apostaba que iba a ser un mega éxito. Y pues bueno, a nivel mundial sí recaudó lana, pero en Estados Unidos no generó interés. Ya saben que los gringos, si lo doméstico no pega, no más, no. Ya no le atora, ¿no? Y es que ahí no sé, por ejemplo, independiente de la película tuviera éxito o no, también ya fue una franquicia que ya decía, ya, cuelga el tenis, ya. Pero no hay mucho que podías hacer. Pues ya no. Reinventar ya no podías. Ya no podías reventar. De verdad. Como dicen, no. Desde la 2, el juicio final. 2 suficientes. La 2 es espectacular, tiene unos grandes efectos especiales. Pero la 2 repite la 1. Repite la 1 y así mismo y se cierra el ciclo. No, pues, así mismo se está contradiciendo, ¿no? Te está diciendo que no puedes no puedes mandar metal viaje en el tiempo y te mandan a uno que es de metal líquido. Pues, todavía. Medio te la crees cuando Arnold regresa, cuando el T-100, ¿qué? T-101 regresa porque está cubierto de piel humana, ¿no? Uh-huh. Con tejido humano. Y pero el segundo, el T-1000, ¿cómo Dios pudo viajar si era totalmente metal? Aunque pero aún así, aún con esa falla que tiene muchas, el juicio final sí tiene un cierre de su sí, propio. Sí, va a ocurrir. Yo mandé al papá para que naciera el hijo, pero el hijo fue el que lo terminó mandado para que yo naciera. Entonces, ese bucle, como cinta de Moebius. Lo he llamado la cinta de Moebius. Paradoja, gracias. era perfecto para terminar la saga. Viene la 3, viene la 4. Dices, ok, pues es vender, es sacar lana al fin de cuentas. Pero fue una franquicia que decías, ya chole, ¿no? Ya, ya Homero Simpson, ya te vimos, gracias. Ay, ya, ya, ya vimos 6 de, ¿cómo se llama? De Rocky. O sea, güey, volvemos a y lo ya mismo. Vimos Rocky hijo y ahora viene Creed hijo. Pues sí, porque al final, está de cuentas, bueno, está chido. Al final de cuentas es lo que estamos comentando hace un momento, es vamos a lo seguro, sacar lana. Aquí el punto con Terminator fue que como no funcionó, ya no me arriesgo, porque no funcionó. A ver, porque no te arriesgo a sacar algo nuevo. A mí sí me gustó. A mí sí, pero el problema es que no funciona en taquilla. No funciona en taquilla. Sí. Hay muchas cosas que te pueden gustar y no funciona a nivel fuerte. Y hay infinidad de películas que tú puedes decir, es que es buenísima. Es como pero la misma no Blade Runner. El mismo Blade Runner. Fue un fiasco. Pinches Sheldons. Todos se fijan. Nada. O sea, Blade Runner pasó como de noche en su momento. ¿Y qué peliculón realmente es? Pues es que haber sido función nocturna, ¿no? Para pasar por de noche. Pero terminando la de Terminator, la nota curiosa, cierra con que el 19 de mayo del 2017, que era su fecha de estreno, va a ser ocupada por otra película que va a ser un exitazo seguramente. ¿Cuál? Baywatch, la película. Por Dios. Es la que va a ocupar su lugar. La Roca es el protagonista. Sale Alexandra Daddario. Quisiera verlo. ¿Otra vez? Seguramente hará un cameo. ¿Qué iban a hacer otra vez? Padre e hija, ¿no? Padre e hija, sí. No, la vieja está bien sabrita. No, pues sí, está hermosa también, aparte de lo bueno. Pero la película va de noche. Alexandra Daddario. David Hasselhoff, como la de Bob Esponja, ¿no? ¡Ah, es David Hasselhoff! Sí, habrá algún cameo. Es muy popular en Alemania. Ajá. ¿Bob Esponja? Sí, lo creo. No lo dudo. David Hasselhoff. Ah. Pero bueno, pues con esta nota cerramos este episodio. Ya con esta me despido. Pues wow, despedimos con Baywatch. Ya nos vamos a dormir. Era con Terminator, ¿no? Era con Terminator, no con Baywatch, pero bueno. Por lo menos taco de ojo. No sé, a ver, muy buen taco. Vayan al cine, vean Deadpool. Siempre fue puro taco de ojo. Sí, váyanse a ver Deadpool. Anda la osa. No es para niños. Yo tengo unas ganas de ir a ver Deadpool, pero no por la película, no por lo que voy a ver. Entonces, por la gente, la reacción. He oído comentarios de gente, por lo que ven en el tráiler, que se están yendo por Puebla. O sea, realmente nada que ver con la gente con no Deadpool. Tiene ni idea quién no es Deadpool. Tiene puta idea. No ha leído más que lo último que están sacando y no es ni siquiera la punta. Pero ves el tráiler y se ve como una película así como de, así de del romance, del héroe que se va a superar al cáncer. Es que es la burla. Por supuesto, pero mucha gente se lo está queriendo. Se está queriendo que eso va a ser. Lana a la película. Por eso yo quiero ir al cine a ver esa reacción de esa gente que pagó con esa mentalidad de voy a ver esta película. Y vean el chorrozote que va a ser esto. Yo estoy seguro que me voy a divertir más de la expresión de la gente que tal vez llegue un momento en que diga, what the fuck estoy viendo, yo fucking kill me. O sea, es lo que yo estoy ansioso por ver, ¿no? La reacción de la gente. Oye, que va con esta idea equivocada. ¿Pero por qué se tienen que ir hasta Puebla si no la van a sonar aquí en el... No, se va a ir hasta Puebla. Y próximamente los Óscares. Nah, ¿van a salir de Puebla en los Óscares? También. No, voy a cerrar esto con una nota, y es para quemar gente de Deadpool. Guaco, no viniste, lo siento, te voy a quemar. Hace poco me dice el Guaco bien emocionado, güey, vi la escena, se filtró la escena del cameo de Wolverine en Deadpool. Y dije, ay, cabrón, a ver, ¿qué pasa ahí? Tienen un ascensor, está Wolverine atrás de Deadpool, sale Deadpool con sus sables y pega las balas. Güey, esa es la película de Wolverine Orígenes. ¿En serio? Sí, güey. Él es un pendejo. Esa es la primera vez que Ryan Reynolds hace Deadpool, que a mí me gustó mucho, se los dije, me gustó mucho de Deadpool. Ese güey nunca debió haberse ido a hacer Linterna Verde. Y volvió a hacer Él lo sabe. Lo va a mencionar en la película. Lo ha mencionado en los carteles, lo ha mencionado en los cortos. No quiero ese traje digital verde, por favor. Sí. O sea, y por este güey, yo sí quiero ver Deadpool por eso. Y yo dije, este güey le queda porque es bien bocado este cabrón. Y bueno, queda seguramente el siguiente versus que escuchen será contra Deadpool. No más seguro. Lo grabaremos pronto. Porque al final de cuentas, no hay que olvidar el detalle. El cómic de Deadpool en sí, yo sí he leído muchos, varios. Yo también. Es un cómic que no te tomes en serio. O sea, es divertirte. No, de entrada ese güey le habla hasta la cuarta pared, ¿no? Sí, okay. Sí, o sea, no te lo tomes en serio. Es un personaje bien paupérrimo, desmadroso, así. El de la boda es genial. O sea, que le raya a ser lobo ya, le falta nada. Para que se dé una... Pues nada más es un sarniano y... Sí, o sea, porque es unos cómics a veces sin sentido. Y unas historias que dices, ¿qué estoy pendejeando leyendo? Y luego se queda corto en algunas historias. Y yo espero eso que se vea un poco reflejado en el cine. Se ve. Por eso son los trailers como son. Porque nosotros ya conocemos a Deadpool. Pero hay gente que no tiene ni idea y se está yendo con la... con la finta. Pero bueno. Luego hablamos de Deadpool. Ya, despídanse. Nos vemos. Recuerden. Monster and Geek se ve. Monster and Geek en Facebook y Twitter. Sigan viendo porno. Bye.